Anónimo del cuarteto de Nos, porque es muy buena y es de mi banda favorita, Victoria. No tengo alias ni seudónimo, no hay nadie que sea mi homónimo. No encuentran para mí un sinónimo, soy lo que llaman un anónimo. Muy poco me importa la estética, ni la razón ni la dialéctica. Hoy soy el rostro sin cosmético de esta realidad patética. Sé que ser como soy no es lo común. Hoy todos quieren fama, ser el boom. Les gusta que a su vida le hagan zoom. Todo vale para estar en el room room. Llamar la atención es obsesión, aunque el cuarto de hora sea fugaz. Prefiero profesar la autoaceptación que buscar la aprobación de los demás. Y atrás de mi perfil sin nombre me ilumina esta paz de no tener que hacer las cosas solo para figurar. Pero al mirar todo de afuera, solo espero que al final no sea mala consejera tanta soledad. Parecería que ya es crónico sufrir de un trastorno histriónico. En esta obra insulsa y frívola, todos quieren el protagónico. Actuando en esa puesta escénica, con una trama maquiavélica, son como espíritus famélicos en una búsqueda frenética. Para trascender a como de fin, para hacer la portada del magazine, lo darían todo por ese botín. Robar la clave, hackear el pin. Y entre tanta dramatización, lo que intentan es manipular a los que tienen a su alrededor y a los que no estamos en su radar. Y atrás de mi perfil sin nombre me ilumina esta paz de no tener que hacer las cosas solo para figurar. Pero al mirar todo de afuera, solo espero que al final no sea mala consejera tanta soledad. A salir que es hora de brillar, a brillar que es hora de mentir. A salir que es hora de brillar, a brillar que es hora de mentir. Y atrás de mi perfil sin nombre me ilumina esta paz de no tener que hacer las cosas solo para figurar. Pero al mirar todo de afuera, solo espero que al final no sea mala consejera tanta soledad. ¿Por qué vengo a la escuela? ¿Cuál es el sentido? Para aprender. Y me da flojera porque yo tengo que dormir 8 horas y duermo como 4. Porque duermo siesta o tomo mate y eso me deja prendido y no me puedo dormir. Me obligan a venir, yo no quiero venir. No me gusta ir al colegio porque si no me levanto el más tarde. Odio eso. Me obligan nomás y porque tengo que salir adelante. Quiero cumplir mi sueño. A estudiar. O sea, estudiar bien. Obligación. ¿Por qué me obligan? Porque yo no vendría, me quería en la casa jugando play, pero mi mamá no, me manda siempre. ¿Cuál es mi posición favorita? Acostado jugando play. A mí también, no, es que aparte me gusta, a veces me gusta venir porque paso aburrido en la casa. No tengo nada que hacer y por eso vengo, ¿no? Si Si no, no vendría. Hay un rol de socialización igual, puedo encontrarse con los amigos. Sí, juntarme con mi amigo porque a veces paso aburrido y me obliga también porque tengo que venir sí o sí. Bueno, yo vengo por mi voluntad. Tengo que venir para subir la nota porque tengo 4.2 en lenguaje. Así que tía, por favor, súbame la nota. Daddy Yankee y la canción es Limbo, porque me gusta. Como para verano. Ariel. Fue aprender durante el periodo de la pandemia. No aprendí nada. Porque aparte que así nunca me metí a la clase. Yo lo que no es que nunca aprendí. Para mí era fácil, no sé, como que me aburría. Casi nunca, muy pocas veces me metía. Y no sé, se me andaba con la cámara apagada, que no respondía a las preguntas, a veces estaba durmiendo, a veces estaba comiendo, a veces estaba jugando con mi celular, No le prestaba mucha atención. No prestaba mucha atención a la clase. Así ni llegaba. Dice lo mismo que él. Todo lo mismo. ¿Usted estaba estudiando acá o en otra escuela? Cuando iba en pre-kinder y kinder estudié acá. Y después me cambié. ¿Y para la pandemia estaba en qué curso usted? No me acuerdo. Como en primero. ¿Con primero básico? Sí, perdí como 3 años. Bueno, de hecho, esta conversación sale un poco porque estábamos conversando antes del micrófono de que algunos aprendieron a leer como en cuarto básico por eso mismo, porque le tocaron los años de la pandemia cuando desarrollan las habilidades de lectoescritura. A nosotros la pandemia, yo estaba en otra escuela y aprendí a leer en cuarto cuando llegué al tiro. Bueno. Tenía que aprender porque no callaba nada. El primer semestre la pasé mal, no sabía nada. Y angustia un montón eso, po. Sí, no, yo como a los 3 semanas aprendí a leer. 2, 3. Eso sí, habían alumnos que ni siquiera se conectaban o apenas se conectaban se salían porque tenían mal internet y todo eso. En las clases habían como 9 alumnos en las clases online. Sí, más que nada me la pasaba ocupando el computador y jugando juegos. No aprendí mucho de las clases, ya que ni siquiera eran por cámara, solo era responder cosas por la computadora. Después me cambié a otro en el cual ocupábamos el Meet, creo que se llamaba, y ahí aprendí un poco más porque hacíamos clases por cámara hablando, pero a veces como me ponía a jugar mientras hacían la llamada, así que me costaba mucho aprender así. Yo pues a veces hacíamos videollamada y yo apagaba la cámara, me ponía ahí y me echaba en la mesa y me ponía a dormir porque yo no quería hacer clases, entonces me metía a todas las clases. Decirle al chino que se comiese ese murciélago, que no se comiera el murciélago. No se podía hacer nada. Porque, o sea, ¿qué iban a hacer? ¿Qué hay? ¿Meterle más cuestión a los cabros para que salgan más tontos que ahora? A las cosas que pasan, que pasaron en la pandemia, po. ¿Qué iban a hacer? No podían hacer nada para la educación de los cabros y todo eso. Sí, pues, no abandonaron. No le hicieron clase. Sí, pues, esperaron que todo se solucionara a su tiempo con la cura del COVID, que luego volviera a la normalidad, pero no se puede, pues, no se puede, está mal, muy mal. Yo salía igual de repente, con cubrebocas nomás y todo eso, y salía por ahí. Así que no estuve al lado ni nada. No, pues yo salía al banco. ¿Sí, salía también? Sí. ¿Vivía por acá en Valparaíso o en otro lado? No, pues de Valpo. Ah, yo... salí igual. Yo salí igual. Qué mira está. Yo igual salí. No, estaba bien. No salían casi nunca. No me acuerdo a dónde salía, creo que a la casa de mi tía. Pero no fue tan aburrido porque yo tengo hermanas, así que nos la pasábamos muy bien. Ya, pues esas fueron opiniones y reflexiones en torno a la pandemia. Esta es una historia de miedo que cuando... una leyenda que nos contaron acá en la escuela y después nos dio curiosidad, pero después supimos que era más o menos falsa. Había una directora que siempre llegaba a las 7 de la mañana a tocar el piano y a los niños les gustaba, pero un día estaban en reunión de profesores y escucharon el piano. Después le tocó una llamada, le dijeron que la directora había sido atropellada y muerta por una micro. Los profesores se preguntaron, pero si nosotros la escuchamos, y era el alma de la directora tocando el piano. Ese piano se dice que está guardado en el ascensor, que ahora está malo, al medio, y Y todos los días, a las 7 de la mañana, ese piano toca. Nosotros fuimos a ver, nos metimos, había... porque ese ascensor está cerrado, está medio malo, está malo. Y y donde está, se dice que está el piano, está al medio. Nosotros metimos, había una tablita, la rompimos y justo uno que tenía el celu lo sacó y vio que estaba al medio. Obviamente había un montón de cosas como guarenes, ratas, fruta. Eso. Esto fue una historia de miedo de la Escuela América. Esta es la otra parte de la historia de miedo. La directora, no me acuerdo tanto el nombre, pero escuché a una tía que esa historia sí ocurrió de verdad. Esta fue una leyenda historia que esa directora dicen que murió en el ascensor encerrado. Otros dicen que la atropellaron. Otros dicen que se incendió el ascensor. Y mi compañero me dijo que escuchó el piano a las 7 de la mañana, porque como yo llego a las... Antes, el año antepasado, llegaba como a las 7 y media de la mañana y no estaba todo normal, pero un compañero que llega como a las 6:50 por ahí, estaba paseando por ahí, dieron las 7 y escuchó el piano y salió corriendo. Esto fue una historia de miedo, parte 2. Inventos, creaciones e ideas de los estudiantes del séptimo B. Yo soy Johan y el proyecto dice, o sea, un robot que tú lo manejas, o sea, no lo manejáis, pero que tenéis que instalarte una aplicación en tu dispositivo tecnológico y registrar la casa y hacer el orden que dice ahí. Y con ese orden, cuando ve que algo está fuera de su lugar, él se acerca, lo recoge con su mano y lo deja en el lugar correspondiente que tú elegiste, ayudando a la limpieza y al orden. Yo soy Salvador y mi proyecto es un organizador de cosas. O sea, tú pones la cosa adentro del organizador, pones si lo quieres clasificar por letra, color o cualquier cuestión. Y tiene una cinta alrededor, entonces si hay una mesa, tú pones la cinta alrededor de la mesa y eso va conduciendo por la mesa y tira cuestión ahí por abecedario, por color, por como tú quieras. Eso, o sea, sería. Soy Victoria Pilar Cueto Mancilla. Le voy a describir mi mundo ideal. Mi mundo ideal sería uno en el que no existiera el bullying, nadie perjudica a nadie, un mundo con muchas soluciones sin ningún problema, un mundo en donde cada el que tiene problemas se solucionan solo dando abrazos. Eso. Una taza viviente con piernas y brazos con una pajita y que puede disparar con su dedo y sirve leche infinita. Fin. Andrés Arellano.